zapatos, el cansancio acumulado, un barro y el esfuerzo de quien lucha hasta el final. Traía bajo el brazo un libro lleno de canciones, una sonrisa eterna que parece no acabar. Y de un momento a otro tu sonrisa fue la mía, tus ojos ocupaban una nota en mi canción. Y vi que el horizonte es más amplio que mis manos, y que en la sonrisa siempre hay algo de razón. No miro tu sentido, pues no sé si lo merezca. No miro tus canciones, tus poemas o tu fe, pero te ruego algo y es mi único deseo, tan simple como el aire que se siente y no se ve. Ah, dame un beso, dame un beso, llévame al espacio donde solo hay libertad, para poder sentir tu piel tan suave como el viento, para poder sentir tus dulces besos en el mar. Dame un beso, dame un beso, y hazme complemento de tu cuerpo de cristal. Que sea yo la hoja que descienda en el otoño, que seas tú la tierra donde llegue mi la tierra.